Bueno, sí. Sí, uno, dos. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. Oigo.com.mx presenta. Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a una emisión más de su noticiero Pulso Nacional. Estamos aquí de regreso con ustedes puntualmente con la información que se ha generado las últimas 24 horas. Y pues esto es el avance informativo de las noticias. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Dará PRI vuelco a propuesta energética de Calderón. Atentan contra un elemento de la AFI y un civil en Mazatlán, mientras que en el resto del país son ejecutados otros 7 policías. Ascienden a 61 millones de pesos afectaciones por Arthur E. Quintana Roo. Imparable el alza de alimentos. Calderón pide lo imposible, que bajen las tasas de interés. Difundirá la Secretaría de Educación Pública nombre de las escuelas que pierden su registro oficial. México obtiene 14 medallas de oro en la selección paralímpica de natación. Emiten alerta por onda tropical en Veracruz. En noticias internacionales, el autor intelectual de los atentados el 11 de septiembre pide que se aplique la pena de la muerte en contra de él mismo. Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. Dará el PRI vuelco a propuesta energética de Calderón. El Partido Revolucionario Institucional PRI modificará completamente la propuesta de reforma energética del presidente Felipe Calderón. Esto lo afirmó hoy Emilio Gamboa, patrón coordinador del Tricolor allá en la Cámara de Diputados. Lo que va a quedar es una modificación completa de la iniciativa que presentó el Ejecutivo en la Cámara de Senadores, aseguró el legislador al ser entrevistado en un hotel capitalino. Gamboa, patrón, que con un grupo de abogados del PRI analiza al detalle los contratos de desempeño puestos en la iniciativa del presidente Calderón. Estamos analizando los esquemas del contrato, puedan trabajar sin violentar la Constitución, detalló. A decidir el líder priista de la Cámara de Diputados, la reforma energética que se apruebe debe incrementar en 2 puntos el Producto Interno Bruto al ritmo de la actividad económica, Añadió también que si México no crece a una tasa del 5 o 6%, la pobreza va a rebasar como sucede en estos momentos. Al respecto, abre González Garza la posibilidad de hacer una alianza energética con el PRI. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González, consideró positivo que el PRI rehace definitivamente la reforma energética propuesta por el presidente Calderón y aseguró que esto abre un nuevo escenario en el que no se descarta una alianza con la priista. Le han preguntado los medios informativos si se abrirá esta posibilidad de aliarse con el PRI y él asegura que siempre y todo depende de qué es lo que más importe. Esto ya lo dijeron desde un principio, no es la reforma energética, es la reforma a una empresa que alimenta la participación de la iniciativa privada y siempre hay la posibilidad de tener un acercamiento con el PRI. González Garza afirmó que era de esperarse que el PRI diera un vuelco en el tema energético, pues un ala importante de su bancada rechazó desde un principio la propuesta. Eso va a pasar, dice, nos comenta Javier González. Lo que parece obvio es que hay una discusión al interior del PRI que ha sido fuerte. Por un lado, diputados que están en contra por ser inconstitucional la reforma, y por otro, quienes están en la disposición de ir, de sí ir, aunque con cambios, dijo. Bueno, el líder el perredista anunció y adelantó que se reunirá en los próximos días con priistas a fin de buscar consensos y acuerdos en torno a la consulta ciudadana que impulsará el gobierno del Distrito Federal. Y mientras tanto continúa el mal tiempo. Emiten alerta por onda tropical en Veracruz. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz emitió una nueva alerta para 142 de los 212 municipios ante la proximidad de una onda tropical que se espera e impacte el sábado la zona sur de la entidad. La alerta es para las regiones asentadas en las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan, Jampa, Cotaxtla, La Antigua, Actopan, Nautla, Tecolutla, Cazones y Tuxpan. El secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, informó que el Centro Estatal de Estudios del Clima alertó que es posible que la onda tropical número 3 se localice durante las primeras horas del sábado sobre el sur de Veracruz. El fenómeno meteorológico ocasionará un aumento significativo en el potencial de lluvias de todo el territorio veracruzano, incluso a partir de la tarde-noche de este viernes, se resentirán sus efectos en la región montañosa. Mientras tanto, continúa el recuento de los daños de la fuerte lluvia que azotó la noche del miércoles a varios municipios de la entidad y que dejaron decenas de colonias inundadas. Los informes oficiales detallan que Veracruz, durante la noche del miércoles, debieron rescatar a 15 automovilistas que quedaron atrapados en la carretera de Jalapa, Veracruz, así como a 3 más en una avenida de esta capital. Al menos 4 municipios son los más afectados, entre ellos la capital, el puerto de Coatzacoalcos y las regiones cafetaleras de Coatepec y Jico. Ya en Jalpa suman al menos 20 colonias inundadas y estacionamientos del centro de América Latina, donde el agua alcanzó 1.5 metros de altura. Y en el mismo orden de ideas, afectados por este huracán Arthur, pues ascienden a 61 millones de pesos estas afectaciones allá en el estado de Quintana Roo. Las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Arthur en el sur de Quintana Roo ya rebasan los 61 millones de pesos. La red carretera, el drenaje pluvial, escuelas y deterioro en las calles del área urbana son los sectores más afectados por la intensa lluvia que cayó. José Alberto Alonso Obando, secretario de Planeación, señaló que aún no han determinado solicitar la declaratoria de emergencia ante la Secretaría de Gobernación, dado que podrían únicamente pedir ampliación de presupuesto en las áreas afectadas. De acuerdo a este primer balance de afectaciones, unos 30 millones de pesos solamente corresponden a los daños efectuados en la red carretera del área rural, allá en el municipio de Otón, en Paso Blanco. 16 millones de pesos en daños en drenaje pluvial en la ciudad de Chetumal, 5 millones de pesos se requerirán para la reparación de filtraciones en 479 aulas de esa área rural y 10 millones de pesos utilizarán para un programa emergente de bacheo y desfondes en la zona urbana de esta región. Tanto en materia del controversial tema del aborto, le comunico que el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un micrositio en su portal de internet donde divulga el proceso de resolución a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la ley que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que apartados de cualquier posición moral o filosófica, los ministros resolverán con criterios estrictamente jurídicos la constitucionalidad de la despenalización del aborto, lo anterior en los términos planteados por la ley emitida por la Asamblea Legislativa del DF. Previo a una rueda de prensa que encabezó Ortiz Mayagoitia, se efectuó la presentación del micrositio ligado a la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se ofrece toda la información sobre las audiencias y solicitudes de participación para opinar en esta materia. Asimismo, este supremo magistrado Ortiz Mayagoitia, señala que de esta manera toda la población podrá conocer los argumentos de quienes se interesan y los propios promoventes, así como los demandados en esta acción de inconstitucionalidad. También informó que se presentaron 184 solicitudes de participación en las audiencias públicas para debatir si esta ley, y de ellas 124 eran por la inconstitucionalidad y 60 a favor de la constitucionalidad de esa norma que aún está vigente en el Distrito Federal hace poco más de un año. Bueno, pues en otra información, la Secretaría de Educación Pública difundirá este próximo 30 de junio el nombre de las escuelas privadas que ofrecen bachillerato en el país y que van a perder o ya perdieron su reconocimiento de validez oficial. El subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ceschelli, informó que los alumnos que se vean afectados porque sus escuelas no lograron mantener el reconocimiento oficial podrán acudir a la Secretaría de Educación Pública para que se les garantice un lugar en los bachilleratos públicos. En rueda de prensa, indicó también que los jóvenes que están por salir del nivel medio superior y que no lograrán obtener su certificado por esa situación, deberán presentar un examen ante la Secretaría de Educación Pública para que se les otorgue el documento que les permita continuar con sus estudios. Destacó también que se divulgarán los nombres de las escuelas que lograron mantener el reconocimiento oficial y se darán 2 semanas a quienes no cumplan con los requisitos de calidad que establece la Secretaría de Educación Pública para obtenerlo. Zaselski Prado reconoció que son 3.600 las escuelas particulares que cuentan con un reconocimiento oficial, pero son 500 las que se encuentran en revisión y que están en riesgo de que se inicie el proceso de revocación del registro de validez oficial. En otro sentido, comentó que la Secretaría de Educación Pública definió 7 modalidades educativas que se aplicarán a partir del próximo ciclo escolar. El objetivo de estas es impulsar una oferta de educación media superior para todos los grupos sociales que sea clara, con alta calidez y que fortalezca la regulación de instituciones privadas en el bachillerato. Mientras tanto, allá en México, Distrito Federal, los granaderos impiden la llegada de manifestantes a Los Pinos. Alrededor de 200 habitantes del estado de Hidalgo que marcharon en demanda de justicia social fueron detenidos por elementos del agrupamiento de granaderos, los cuales les impidieron llegar hacia Los Pinos. Los manifestantes que salieron este mediodía de la columna de la Independencia con dirección al poniente de la ciudad fueron interceptados por elementos policíacos hasta que sin que se registrara ningún enfrentamiento, por lo que decidieron quedarse en los carriles laterales de la calzada del Chivatito, que es la que conduce allá hacia Los Pinos, sin afectar la vialidad del Distrito Federal. Pero hubo más marchas de protesta. En esta ocasión, el circuito de la Plaza de la Constitución allá en México, Distrito Federal, se vio seriamente afectado debido a la marcha de 100 vagoneros del metro que cierran Avenida 20 de Noviembre a un lado del edificio del gobierno del DF en protesta por los operativos realizados recientemente y la presunta reubicación en locales establecidos. Frente al edificio del gobierno del Distrito Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestros procedentes de Guerrero también protestaron contra la reforma a la ley del ISSSTE y complicaron altamente la circulación de todo lo que es la avenida Isasaga. La alternativa vial para desahogar todo ese tráfico tuvo que haber sido utilizada por la 5 de febrero. Y bien, pues ya le comentaba al principio de la información del avance informativo que continúan las ejecuciones y los atentados en contra de elementos de la policía en esta ocasión allá en Sinaloa, específicamente en Mazatlán. Dos hombres, uno de ellos, elemento de la Agencia Federal de Investigaciones, sufrió un atentado a tiros exactamente en la ciudad de Cruz, en el municipio de Elota. El civil murió en el lugar de los hechos, en tanto que este agente federal fue trasladado al hospital de Mazatlán. Las primeras investigaciones sobre el suceso, escenificado sobre la calle Josefa Ortiz en la colonia El Mirador, establecen que el agente de la AFI, Gerardo Ordóñez Rodríguez, en compañía de su hermano, presuntamente de nombre Antonio, tuvieron una discusión con una persona no identificada. Según los datos recabados, los hechos tuvieron lugar a las 7:30 de la mañana de hoy, precisamente allá en Cruz de Lota. Esto está a 100 kilómetros al sur de la ciudad capital, cuando el agente de la AFI y su hermano se encontraban a bordo de un vehículo Jetta, luego de haber platicado con una joven, y ahí en ese momento fue cuando fueron atacados a tiros. Comentábamos, esas las ejecuciones. La jornada violenta de las últimas horas dejó un saldo de 18 ejecutados en Durango, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. 5 de las víctimas eran policías estatales y uno municipal. 4 agentes de la Dirección Estatal de Investigación DEI de Durango fueron asesinados en la cabecera municipal de Poanas. Fueron baleados mientras dormían. 3 fallecieron en los hechos y uno fue herido de suma gravedad. Allá en Chihuahua, 7 personas fueron ejecutadas, entre estas el matrimonio formado por los policías estatales Gabriel Padilla y Claudio Tobar, quienes fueron baleados frente a su propia vivienda allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. También en esta ciudad fue asesinado el policía municipal Gustavo Hernández Barra, que formaba parte del grupo especial Jaguares. En hechos diferentes, ocurrieron otros 3 crímenes más en Juárez y la 7ª víctima se localizó en Ciudad de Chihuahua, donde fue esta persona identificada como Alberto Medina. En Sinaloa, 4 homicidios más también relacionados con la delincuencia organizada. Y mientras tanto, que en el municipio de San Salvador Alvarado, también en el estado de Sinaloa, fue asesinado el ganadero Jesús Silviano Gastelum Valdés. Y allá en Jalisco, hechos diferentes también, 4 hombres fueron ejecutados. Y le comento que siguen los decomisos allá en la Ciudad de México a la orden del día. Hoy en la mañana comenzaron a hacer un operativo en el centro de la ciudad, sobre todo en lo que es el rumbo de Tepito, que como usted sabrá, bueno, pues es un lugar donde venden mercancía de diferente tipo. Es un mercado bastante grande, un tianguis o pulga, como le conozca a usted, a donde venden mercancía de todos tipos y a diferentes precios. Usted puede conseguir ahí desde una aguja igual hasta a lo mejor a una avioneta o un yate. Hay muchas cosas ahí en Tepito, pero la mayor parte de esta mercancía, bueno, pues una es robada y otra obviamente es de procedencia ilegal. Ya en este momento suman 35 toneladas de calzado chino que se decomisó allá en ese barrio de Tepito. Y el decomiso de estos productos fueron entre sandalias, zapatos, tenis, que ingresaron obviamente de contrabando a la Ciudad de México. Fue el resultado de un operativo que se realizó este jueves en estos comerciales, en estos locales comerciales de Tepito. La mercancía incautada quedó bajo el resguardo en las bodegas de la PGR, ubicadas ahí en Vallejo. Luego de que no se acreditó su ingreso legal al país, bueno, pues como evidencia del delito del contrabando contra quienes resultaron responsables, aunque en el operativo no se reportó ningún detenido y tampoco ningún incidente. En un comunicado conjunto de la PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Seguridad Pública del DF, se dio a conocer que el aseguramiento del lote de calzado durante este operativo fue ordenado por el juez 18º de distrito. La diligencia se efectuó en el número 22B de la calle Florida y en República de Costa Rica número 129, departamentos F1 y F2, ahí en la colonia Morelos, que es donde se encuentra alojado este tianguis de Tepito. Durante el operativo intervinieron 15 agentes del Ministerio Público de la Federación, 22 auditores de la Secretaría de Hacienda, de Crédito Público, así como ni más ni menos que 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Y bien, pues asegura la PGR que le ha hecho perder mucho dinero al narcotráfico. Informa José Luis Santiago Vasconcelos, pues que hay cerca de se calcula esta pérdida del narco en 900 mil millones de pesos, que es lo que ha sido a través de incautaciones y de detenciones. Pues en lo que va de la actual administración del gobierno federal, ya el volumen de droga equivale a más de 1.560 millones de dosis que dejaron de distribuirse en el mercado negro y que representaron pérdidas para el crimen organizado que ascienden a los 909 millones de dólares. Escuche usted, casi los 1.000 millones de dólares, una cantidad bastante estimable. Bien, pues José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, dio a conocer así los resultados de 18 meses de combate a los cárteles del narcotráfico. En una entrevista, este señor funcionario detalló que durante esta gestión se han incautado ni más ni menos que 55 toneladas de cocaína. La marihuana asegurada también asciende a un valor comercial de 220 millones de dólares. Y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Imparable el alza de precios de los alimentos. Así lo revela, pues, el precio del huevo, el pollo, la leche, acumulan un aumento ya en precios del 15% en promedio en un año. O sea, todo esto desde abril del 2007, calculado a abril del 2008. Todos estos productos tienen un peso importante en el gasto de los hogares mexicanos y en la inflación, pues representan el 18% del desembolso en alimentos que realizan las familias mexicanas. Esto de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se basa en la Encuesta Nacional de Ingreso y el Gasto de los Hogares. Sobre todo, el huevo registra incrementos de hasta el 24% en el último año, y tan solo en lo que va del 2008 su precio ha repuntado un 9%. Sobre el tema de aumento del precio de estos alimentos, Jaime Crivelli, presidente de la Unión Nacional de Avicultores, afirmó que el comportamiento del precio del huevo y del pollo para el resto del año dependerá de la oferta y la demanda. más del pulso de la economía, déjeme decirle que el presidente Felipe Calderón pide algo imposible, que bajen las tasas de interés, y bueno, pues esta petición de Calderón choca con la política del Banco de México. El presidente afirma que las altas tasas de interés que mantiene el Banco de México impiden elevar la competitividad en el país. El mandatario dijo que las empresas requieren créditos y ojalá la autoridad monetaria tenga algo en esa consideración y baje las tasas. En diferentes ocasiones, el Banco Central ha señalado que no modifica los índices debido a su política de combate a la inflación. Esta semana, el gobernador de la institución, Guillermo Ortiz, comentó que ante una situación en la que la inflación va a la alza, difícilmente el Banco Central puede reaccionar bajando tasas. De gira por la ciudad de Puebla, el presidente Felipe Calderón comentó que a pesar de que México no tiene una inflación casi igual a la de Estados Unidos, las tasas de interés por crédito son mucho más altas. Y vaya que tiene razón. Bueno, pues sobre este punto, Manuel Galván, analista del mercado de dinero y deuda en Metanálisis, dijo que no es posible hacer una comparación entre México y Estados Unidos porque hay diferencias en el aspecto económico. Recordó que el movimiento en las tasas depende de las expectativas de la inflación. Para Salvador Orozco, analista de Santander, el Banco Santander, las declaraciones del presidente están fuera de contexto, ya que actualmente existen presiones inflacionarias. Ya en la capital del país, en la 17ª mesa de negocios del Gobierno de México organizada por The Economist, Calderón insistió en que Banxico, o sea, el Banco de México, debe disminuir sus tasas para impulsar a las empresas como lo hace en Estados Unidos. Mejores noticias, construirán en México mega empresa de celdas solares. El presidente Felipe Calderón sostuvo que México va por el camino correcto para atraer las inversiones al país al participar el anuncio de la construcción de la fábrica más grande del mundo de celdas solares que se hará aquí en México. Acompañado por el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, el titular del Ejecutivo informó que la empresa Q-Cells invertirá hasta 3.500 millones de dólares durante los próximos 5 años para instalar esta fábrica alemana. También el presidente Calderón aseguró que esta inversión, junto con las anunciadas en días recientes en materia aeroespacial y automotriz, se da un total de 6.600 millones de dólares, lo que equivale a un cuarto total de las inversiones extranjeras hechas en México durante 2007. Esta planta será instalada en la ciudad de Mexicali, en donde se podrán crear 4.500 empleos directos y hasta 13.000 indirectos con esta inversión. El mandatario también aseguró que esta es una muy buena decisión de negocios. De nueva cuenta, Calderón sostuvo que su administración trabaja para otorgar condiciones de seguridad a los inversionistas y por ello lleva a cabo esta lucha frontal contra la delincuencia organizada en el país, obviamente para que en nuestro permanezca el Estado de Derecho. El pulso de la economía, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores cerró con un porcentaje de 0.88% a la alza. Cerramos con una ganancia del 0.88%, esto es 277.90 puntos más que el cierre previo, al colocarse su índice de precios y cotizaciones en 31.726 unidades. Internacional es presentado a usted enoigo.com.mx. Bien, pues después de los atentados, aquellos terribles atentados del 11 de septiembre, pues allá en la ciudad de Nueva York, cuando cayeron las torres gemelas del World Trade Center, bueno, pues el autor intelectual de estos atentados pide, suplica que se le aplique a él mismo la pena de muerte. El presunto autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre del 2001, de nombre Khalid Shahid Mohammed, dijo a un juez militar que quiere ser condenado a muerte para convertirse en un mártir. Mohamed hizo esta declaración después de que el juez Ralph Coleman, coronel de la Infantería de Marina, le dijo que podía ser condenado a muerte si se le declara culpable de crímenes de guerra. Y a lo que Mohamed responde, dice, pues sí, es lo que deseo, ser un mártir por mucho tiempo, responde Mohamed en audiencia de instrucciones de cargo. Y dice también, tendré esto, si Dios quiere, por su intermedio. Mohamed es juzgado junto con otros cuatro conspiradores de estos famosos atentados allá en Estados Unidos. En más del pulso de la noticia internacional, enfrenta a Obama el reto de conquistar el voto hispano allá en la Florida. El virtual candidato presidencial del Partido Demócrata, Barack Obama, enfrenta el reto de conquistar el voto hispano de Florida si desea ganar el mayor estado indeciso del país, que fue clave en las últimas dos elecciones presidenciales. La última vez que un demócrata ganó en Florida fue en 1996 con William Clinton, quien se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. En el 2000 y 2004 ganaron los republicanos con George W. Bush en las elecciones muy ajustadas y no exentas de polémica. Obama ha visitado por pocas ocasiones Florida durante su campaña. Apenas el mes pasado estuvo 3 días, luego de 9 meses de ausencia, mientras que su rival republicano John McCain iniciaría una nueva visita a partir de este jueves para sumar un total de 33 visitas que este señor republicano McCain ha hecho allá a la Florida. Mundo, un grupo de diplomáticos británicos y estadounidenses que investigaba la violencia política en Zimbabue fueron detenidos hoy por fuerzas de seguridad en una localidad rural a las afueras de Harare y liberados poco después de ser interrogados en una comisaría. Esto lo confirmaron fuentes oficiales. Según la embajada de Estados Unidos en Harare, fuerzas de la policía, efectivos del ejército y un grupo de los llamados veteranos de guerra de la independencia de Zimbabue detuvieron a los diplomáticos en un control de caminos en Bindura, a 80 kilómetros del norte de la capital de Zimbabue. Portavoces del Ministerio del Interior de Zimbabuense dijeron que los detenidos fueron liberados tras ser interrogados. Noticias, despiden a jefes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El secretario de Defensa Robert Gates despidió el jueves a los jefes de la Fuerza Aérea, considerándolos responsables de no haber asegurado y resguardado materiales delicados, incluyendo el envío de fusibles para ojivas nucleares trasladados a Taiwán por equivocación. Gates dijo que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Michael Mosley, y el secretario de la misma agrupación, Michael Wine, han renunciado. Gates mencionó dos embarazosos incidentes del año pasado. En agosto, un bombardero B-52 fue armado erróneamente con 6 misiles con ojivas nucleares en un vuelo a través del país, y el piloto y la tripulación no estaban al tanto de que tenían armas nucleares a bordo. Imagínese usted, el error fue considerado tan grave que se informó al presidente de inmediato. Mosley más tarde anunció que en respuesta a fallas expuestas durante el incidente, la Fuerza Aérea cambiaría la forma en que las tripulaciones de bombarderos se organizaran para sus misiones de enfrentamiento y de entrenamiento nuclear. En otro incidente, fusibles para ojivas de misiles balísticos fueron enviados por error a Taiwán en lugar de baterías de helicópteros. No hubo mención inmediata de quiénes serán nombrados para reemplazar a Mosley y a Wayne. La secretaria de prensa, Dana Perino, dijo que el presidente George Bush estaba al tanto de las renuncias, pero que la Casa Blanca no ha tomado papel alguno en esta decisión. Mosley se convirtió en jefe de la Fuerza Aérea en septiembre de 2005. Wayne asumió su cargo en noviembre de ese mismo año. Mientras tanto, que este señor Wayne es el segundo jefe civil de una Fuerza Armada en donde Gates lo obliga a renunciar. En marzo del 2007, el secretario de Defensa sacó al secretario general de la Armada, Francis Harvey, porque no estaba satisfecho con la forma en cómo este lidió con revelaciones del escándalo en el hospital militar de Walter Reed. Tenemos información por el pulso nacional, que ahora es el pulso internacional. Allá en Colombia, precisamente, Colombia reúne requisitos para trasladarse base militar a Estados Unidos. Estados Unidos tendría como primera opción a la base colombiana de Palenquero para trasladar las unidades militares del complejo ecuatoriano de Manta una vez que termine el acuerdo con Ecuador en el 2009. Esto lo informó la revista Cambio. La publicación señala en su edición, que salió a circulación precisamente el día de hoy, que el complejo militar colombiano en la localidad andina de Puerto Salgar reuniría los requisitos para que el Pentágono estadounidense instale ahí esa unidad. También precisó que Palenquero cuenta con facilidades para la operación de aviones, tiene 2 hangares con espacio para 50 y 60 aviones cada uno, que en términos de diseño y seguridad son los mejores del continente. La pista son alrededor de 3.500 metros de longitud, 600 más que la de Manta allá en Ecuador, que es la más larga del país y permite el despegue simultáneo de hasta 3 aviones, y es la única que tiene con una barrera de frenado. Mejor del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Y en el pulso de los espectáculos, pues déjeme le comento que ya un programa allá en Estados Unidos conocía acerca de la falsedad sobre este rumor del nacimiento de los hijos de Angelina Jolie. Entertainment Tonight, que es el nombre de ese programa de espectáculos, conocía la falsedad de un informe sobre el supuesto nacimiento de los gemelos de Angelina y de Brad Pitt, y sin embargo publicó la noticia como verdadera. El programa, que se dedica a difundir historias sobre la farándula, negó el miércoles, o sea ayer, que supieran que se trataba de un informe falso divulgado por un impostor antes de transmitirlo como una noticia. Sin embargo, los productores del programa de televisión sí sabían de antemano que el reporte estaba basado en información falsa provista por alguien que se hizo pasar por el asistente de Angelina Jolie, según documentos mostrados por la Associated Press y el testimonio de 2 personas que conocían el intercambio de mensajes. Y Y en el pulso del espectáculo en México, planea Joan Sebastián crear Fundación de Lucha contra el Cáncer. Tras haber superado por segunda ocasión el cáncer de huesos que padece, el cantautor mexicano Joan Sebastián dijo que planea crear una fundación para ayudar a quienes menos tienen a combatir la mortal enfermedad. En conferencia de prensa con motivo de la presentación que tendrá el próximo 14 de junio allá en México en la Plaza de Toros, el llamado poeta del pueblo reconoció que dicho mal lo ha hecho vivir momentos muy difíciles, pero los pronósticos han sido desalentadores en muchas ocasiones. Sin embargo, indicó que ahora se encuentra bien, pero el vivir con una enfermedad como tal, que por momentos desaparece y otros regresa, lo ha hecho prevenirse con tratamientos. El prolífico compositor se dijo afortunado de haber logrado sobrevivir al mal en dos ocasiones, ya que está consciente de que mucha gente muere por falta de recursos. Por ese motivo señaló que proyecta crear una fundación que sirva para ayudar a personas de escasos recursos, y dice que entre sus planes está este proyecto, aunque no puede dar una fecha exacta de cuándo dará inicio. Y antes de regresar con el pulso de los espectáculos, déjeme recordarle que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de México. Estamos en Aguascalientes transmitiendo para México y el mundo. Y le recuerdo que el medio de contacto principal es yo@oigo.com.mx. Aquellos amigos nuestros que utilizaban los identificadores de Metro Aguascalientes, obviamente también lo pueden seguir haciendo para estar en contacto con nosotros y enviarnos sus peticiones, enviarnos también sus comentarios con respecto a este noticiero y a otras cosas que quieran incluir en la programación de esta su estación, oigo.com.mx. Y regresando a la información y al pulso de los espectáculos, dice Arturo Carmona, dice, niega ser galán de telenovelas, pero sí tiene deseos de demostrar que tiene madera de actor. El regiomontano cuenta con una nueva oportunidad en la pantalla chica a través de El Cuidado con el Ángel, melodrama en el que interpreta a Amador, un villano que acosa a Marichuy, que interpreta este papel Maite Perroni, pero que sufrirá el rechazo constante de esta jovencita. Carmona dijo que agradece la confianza de Natalie Latreliux, la productora de telenovela, al encomendarle un villano, y dice, pues, que sabe que lo han etiquetado como galán, pero bueno, pues esta es una opinión muy subjetiva. Dice que sus pretensiones son salir adelante en la actuación, por lo que se está preparando intensamente. Sobre la psicología de su personaje, explicó que además de los consejos de Miguel Córcega, que es director de escena en esta novela, le ha echado coco para sacar al villano que se requiere. Esta es la información de a don Arturo Carmona, el ex marido de Alicia Villarreal. Del mundo de la cultura y los espectáculos, el escultor mexicano Enrique Carvajal Sebastián recibe el doctorado honoris causa con que fue distinguido por parte del Congreso de Directores de The City College of New York. El 28 del mes pasado se dio a conocer que Sebastián es conocido en el mundo del arte, recibirá esta distinción durante la ceremonia de graduación 2008 Commencement de la Universidad Estadounidense. La venera correspondiente fue entregada al artista mexicano en un solemne acto el viernes 30 de mayo del 2008 durante la ceremonia de graduación. El presidente de la universidad, George H. Williams, dio personalmente reconocimiento a este escultor mexicano. El significativo doctorado le fue conferido al escultor por el desarrollo de aplicaciones matemáticas en la evolución de su lenguaje plástico, en el cual ha logrado formas de enorme precisión, complejidad conceptual, elegante desarrollo y original geometría. Al aceptar la designación, Sebastián dijo que su obra es producto de la emoción estética y el estudio de la geometría, la cual le ha permitido volúmenes de enorme contundencia, al mismo tiempo equilibrada simplicidad. Sebastián aprovechó también su visita a la llamada Urbe de Hierro para estudiar y decidir el emplazamiento de su escultura frente a la fachada del nuevo edificio de City College of New York, que será inaugurada próximamente. La pieza se encuentra ya en tierras americanas y el escultor acudió con el equipo de ingenieros y arquitectos de la universidad para decidir el emplazamiento y orientación óptimos para esta gran escultura que será inaugurada en un par de meses. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Bueno, pues ya le habíamos comentado a usted que la sonda espacial de la NASA, esta misión espacial denominada Phoenix, está ahí en Marte recabando una diversa gama de muestras para ver si hay vida, o por lo menos hubo vida, posible vida y agua en Marte. Aún así, dice un científico que trasladar la vida a Marte es una misión prácticamente imposible. La posibilidad de que el ser humano pueda trasladar la vida tal y como la conocemos y colonizar el planeta Marte es prácticamente nula. Esto lo sentenció Joaquín Ruiz Sinaí, quien es científico orgullosamente mexicano, miembro del equipo de una de las misiones espaciales de la NASA, sobre todo adscrito a esta misión espacial Phoenix. Dice que la evidencia paleontológica demuestra que hacer la vida más compleja, aún multicelular, se tardó miles de millones de años. O sea que se tardó de ir de una forma muy primitiva a formas de vida como la del ser humano, y esto fue una evolución biológica de más o menos 4,000 millones de años. Dice que no, en lo personal no cree que Marte tuvo tanto tiempo el ambiente que tenemos en la Tierra, que es tan importante para la vida. También comentó que en una charla electrónica en un portal de internet que tuvo más de 6,000 lecturas y 70 preguntas, bueno, pues una de ellas era de un estudiante de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Además, este científico mexicano dice que la atmósfera de Marte es muy ligera y la radiación cósmica en su superficie es altísima, por lo que no es posible que con ese flujo de radiación cósmica pueda haber vida con agua o sin agua. Sobre las probabilidades de encontrar agua en Marte en sus diversos estados químicos como el de la Tierra, debido a las similitudes de ambos planetas en sus rotaciones y traslaciones alrededor del Sol, Ruiz Sinaí aclaró que el problema con el planeta rojo es la presión atmosférica, la cual es muy baja y su composición es casi del 100% de dióxido de carbono. Pulso de la ciencia, algo curioso, los científicos descubren que las moscas menos inteligentes son las que viven más tiempo. Investigadores de la Universidad de La Sauna, allá en Suiza, han descubierto que una mayor actividad cerebral en las moscas las lleva a consumir más rápido su energía vital y que tiene consecuencias negativas sobre su longevidad. Según los profesores Tadeusz Kowalski y Jeff Burger, profesores del Departamento de Ecología y Evolución de esa universidad, existe una correlación entre una mayor capacidad de aprendizaje y memorización y el tiempo que vive la mosca del vinagre. Esto lo informó esa institución académica mediante un comunicado. para llegar a ese resultado, los científicos formaron dos grupos de moscas provenientes de la región de Basilea, al norte de Suiza. El primer grupo fue mantenido en su estado natural, mientras que el segundo grupo de moscas estimuló al máximo el cerebro de los insectos, a los que se les enseñó a asociar un olor de comida con un gusto agradable o no. No se trata de producir una capacidad desconocida en las moscas, sino de mejorar una de la que ya existe naturalmente, explicó el científico Kawecki. Las conclusiones del resultado indican que las moscas que se mantuvieron en su estado natural vivieron entre 10 y 15% más que las que aprendieron y memorizaron estos experimentos, es decir, 54 días en lugar de 45. En otras palabras, cuanto más inteligente se vuelve una mosca del vinagre, menos tiempo vive, ya que una actividad neuronal sostenida acelera su envejecimiento. Esperemos que esto no nos vaya a ocurrir a nosotros los humanos. Pero bueno, dice que también se determinó que esta investigación se necesitan de 30 a 40 generaciones de moscas para producir insectos que aprendan mejor y memoricen por mayor tiempo. Teniendo en cuenta que el cerebro consume entre el 20 y el 25% de la energía de los seres vivos, se puede comprender que los animales dotados con un cerebro menos desarrollado puedan vivir más tiempo, así lo explicaron estos profesores. Solo aquí, en Pulso Nacional. Bien, en el pulso de la información deportiva, muy buena noticia con esto de que la selección paralímpica mexicana de natación que participó en el Abierto Internacional de Alemania en la ciudad de Berlín logró un total de 25 medallas, las cuales 14 fueron de oro, 6 de plata, 6 de bronce, además de imponer 3 récords mundiales a cargo de Juan Ignacio Reyes y Patricia Valle, en el evento en el que participaron 581 deportistas de 35 países. La ganadora del Premio Nacional de Deportes 2007, Patricia Valle, fue la nadadora mexicana más destacada al ganar 6 preseas doradas en 200 metros libres con tiempo de 4 minutos 19 segundos 36 centésimas, que ya es un récord mundial. 150 metros combinados individual con registro de 3 minutos 42 segundos 19 centésimas es un récord americano, aquí en más bien en América, además de triunfos en 150 metros combinado individual minusválido, 100 metros libres, 50 metros libres, 50 mariposas. Además, consiguió plata en 50 metros pecho y bronce, y también en bronce en 200 metros. Excelente noticia, pues, y muchas felicidades para estos excelentes jugadores paralímpicos mexicanos que son un absoluto orgullo para nosotros. Y mientras tanto, ya para terminar de lleno la información, aquí en Pulso Nacional, dice Giovanni Dos Santos, está asegura que sí jugará allá en el Tottenham. Entrevistado allá en la noche, anoche precisamente ahí en San Diego, California, donde presenció el encuentro en que México desafortunadamente cayó 4-1 ante Argentina, el ahora ex integrante del Barcelona señaló que la próxima temporada jugará en el Tottenham, según se publica este jueves ya de forma oficial. Y aunque ya se había hablado mucho de la salida de Giovanni del Barca, pues fue hasta ayer que el propio jugador lo reveló. Si bien el traspaso de Giovanni a Tottenham se había negociado ya hace unas semanas, el club londinense quiso cerciorarse de que el jugador evolucionaba bien en la operación del tobillo izquierdo a la que se sometió al terminar la liga. Así es que, pues, esto, enhorabuena. El club de Blaugrana recibirá 6 millones de euros por el traspaso de este muchachito Giovanni, aunque el tema de su titularidad en el cuadro dirigido por Juan Ramos es algo que tendrá que esperar aún cuando su relación con el técnico es positiva. El conocimiento de que tiene Ramos sobre el jugador mexicano es fundamental para cerrar esta negociación, luego de que otros conjuntos como el Manchester United City también